52 Hz. Bass. La Champions League. Mójate de toda esa ropa que no deja ver. Yo quiero acariciarte. Indecisa, mi amor, y no te has entregado. No le hagas caso a la gente que dice que yo a ti te estoy engañando. Sé que es por eso que estás indecisa, mi amor, y no te has entregado. Ven y bésame.